siento mi vida naufragar. Me he quedado sin aliento, ya no puedo respirar. Intenté vivir la vida a mi manera, sé que no valió la pena, mi balance en rojo está. Alzo mis ojos a ti, veo la luz que tú me ofreces, el amor que tú me das. Ante ti confieso que viví. Destino. Hoy yo quiero que me muestres el camino. Sálvame del fuego, quítame el dolor, sana mis heridas, dame de tu amor. Solo tú puedes cambiar mi destino. No quiero caminar si no es contigo. Intenté vivir la vida a mi manera, sé que no valió la pena, mi balance en rojo está. Alzo mis ojos a ti, veo la luz que tú me ofreces, el amor que tú me das.